Las imágenes fueron elocuentes de hace unos días cuando sucedió un violento operativo pedido por la justicia porteña para desalojar a vendedores ambulantes del barrio de Once. Se llevaron además mercadería, allanamientos en depósitos, etcétera. Pero queremos charlarlo en más detalle con Omar Guaraz de Vendedores Libres, a quien le damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, al programa Tengo una Idea. Te saluda Nico Rosales y Gra Carballo. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Nicolás. Mira, bueno, muchas gracias por llamar y... Bien, gracias por atendernos. Primero, hacenos un pequeño resumen de aquella jornada para entender un poco más lo que sucedió. Bueno, el miércoles último pasado, la justicia porteña ordenó un mega operativo policial en el barrio de Once, donde también se vallaron casi la totalidad de las calles de Once, para llevar a cabo distintos allanamientos en locales, en comercio. Oficialmente lo que adujeron era el secuestro de mercadería de las réplicas de marca, las réplicas de marca que se venden en la calle, que lo venden los comercios de Once, de Flores. Y por otro lado, también planteaban desde la justicia que el secuestro de la mercadería tenía que ver porque esos vendedores que guardaban en ese lugar no tenían las boletas que justificaran la legitimidad o la procedencia. Eso es lo que planteó la justicia. Bueno, en términos concretos, lo que tuvimos fueron, oficialmente hablaron de 22 locales, pero el registro que tenemos nosotros son de mucho más, y se secuestró la mercadería de cientos de compañeros, y lo que se secuestró en su inmensa mayoría son productos de reventa, no de marca. Las réplicas de marca por un lado, pero la reventa es lo que vende la mayoría de los vendedores, ¿no? Claro. Que lo compran en comercios establecidos, bueno. Y bueno, esto continuó durante casi toda la jornada y para nosotros, como dijimos públicamente, fue un golpe a los vendedores de Once, pero sobre todo fue un gran acting de la justicia porteña, y ahora le voy a explicar por qué. Bien. Es decir, los manteros, nosotros por una cuestión de logística, guardamos nuestra mercadería en esos comercios, por ejemplo, que secuestraron. ¿Me explico? Lo guardamos para no llevarnos a nuestra casa, lo dejamos a la tarde y por la mañana lo retiramos. Eso por un lado. Y lo más importante, y por qué nosotros dijimos que esta acción de la justicia es un show y es un acto hipócrita de la justicia porteña junto con el gobierno porteño, porque, Nicolás, porque esos mismos vendedores que le secuestraron la mercadería, al igual que la inmensa mayoría de los decenas de miles y miles de manteros que hay en la ciudad, sí, son los que todos los días venden en Once, en este caso particular, y esos manteros todos los días, al igual que le pasa a la inmensa mayoría de los manteros en la ciudad, tiene que ceder ante la corrupción de la policía de la ciudad y del AGC de control. El AGC de control son los inspectores. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, es tan escandaloso, Nicolás, el negocio que hay desde funcionarios corruptos policiales, del AGC de control, de particulares. ¿Me explico? Estamos hablando que hoy un mantero en la ciudad de Buenos Aires se sea en Once, en Flores, Constitución, donde vos veas Mantero, Nicolás, no puede tirar una manta sin como mínimo ceder a la corrupción policial y de espacio público, que tarifan el espacio público como mínimo 1,000 pesos. Ajá. Hoy vos vas a vender un pañuelito, vos vas a vender un par de medias porque sos un desocupado en la Argentina, sí, y hay prácticamente 14 millones que no encuentran un laburo. Eso que se llama economía informal, ¿no? Tener manteros, cartoneros, el tipo que hace chanda, muchos eligen ser vendedores. Bueno, vos te querés salir a ganar la vida, uh-huh, y si no cedes a la corrupción policial y del AGC de control, no te van a dejar laburar. Claro. Y por ahí, si te negás, viene el patrullero y viene la AGC de control y te levanta. ¿Y para qué esto exista, Nicolás? ¿Para qué esto exista? Y es tan escandaloso, necesariamente tiene que existir la corrupción política y judicial. Y cuando hablo de judicial, hablo de la misma justicia que monta un acting el miércoles en Once, que habla y muestra una justicia activa y que secuestra y dice que los vendedores no tienen para demostrar, es la misma justicia y son los mismos fiscales que tienen los datos que existe este inmenso negocio de corrupción, pero que prefiere hacer un show a perseguir y desarticular esta verdadera mafia estatal con protección política y judicial, que todos los días eligieron a los pobres, a los que salen a ganarse un manguito a la calle, para sacarle plata. Sí, ¿me explico, Nicolás? Sí, sí. Estamos charlando con Omar Huaraz, de Vendedores Libres. Está del otro lado mi compañera Graciela Carballo. Si le quieres hacer una pregunta, Omar, adelante. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Graciela. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Yo leía por ahí que ustedes en Vendedores Libres tienen un relevamiento de desde hace 3 años. Hay 6.000 vendedores detenidos, 1.200 de ellos senegaleses. Seguramente esto habrá resultado en causas judiciales, como vos decís. Y por otro lado, tengo una contradicción, porque el artículo 88 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires dice que no es delito vender en la calle. Entonces, estas aplicaciones que toma el Ministerio Público Fiscal, que diciendo que es ilegal ocupar la vía pública en ejercicio de la actividad lucrativa, la verdad no la entiendo desde el punto de vista judicial, aunque yo no soy abogada, ni mucho menos, pero digo, ¿cómo se concibe que los restaurantes sí puedan ocupar veredas con mesas y todo eso? Y si este artículo dice que no es delito vender en la calle. Así es. Mira, para comprender esta pregunta, que es muy atinada, que me haces, hay que comprender lo siguiente. Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, desde que Mauricio Macri fue jefe de gobierno, y hoy Rodríguez Larreta, tuvieron la política de la represión y de la persecución de la venta ambulante y en el espacio público. Pero hay una realidad, se encontraron con una realidad. Me explico, que Argentina, vuelvo a repetir, es un país donde hay 6,5 millones de trabajadores formales, que cada vez son menos y la mitad es pobre y son los que derraman en la economía, y hay millones, 12 a 14 millones de excluidos. Entonces, obviamente la gente tiene la mala costumbre de salir a comer todos los días y por más que los pongas presos, los cagues a palo, la gente va a salir a laburar porque prima el espíritu de supervivencia. Por otro lado, está el ADN de Cambiemos, desde Macri hasta Larreta, que es el negocio. Por eso vos vas a ver en esta contradicción cómo, por ejemplo, tenés en Avenida Perú, donde hay artesanos, un inmenso café o cafeterías, que tienen prácticamente todo su negocio en la calle desplazando a manteros artesanos. ¿Me explico? Ahora, en un momento Rodríguez Larreta, que antes había empezado Macri, la política de la represión bajó, pero tuvo sus consecuencias. 6.000 manteros detenidos en menos de 2 años, la mayoría senegaleses, más de 8.000 allanamientos, no solo en lugares donde los manteros guardaban, sino también en los domicilios privados. Y en el marco de la represión, recordemos la muerte de 2 vendedoras ambulantes. Beatriz Mechato Flores, días antes de la cuarentena obligatoria, y María Berrechea. Fue tal el escándalo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiel a su ADN de recaudar, después que reprimió, después que delegitimó, después que quiso instalar en el imaginario popular que los manteros eran mafiosos, como siempre, lo que hizo fue empezar a privatizar el espacio público en el sentido de, porque todo lo que se recauda hoy va para la corona, va para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utilizar la policía y la agencia de control para cobrar y tarifar el espacio público. ¿Me explico? Estas son las dos caras del macrismo y la cara hoy de Rodríguez Larreta y de Marcelo D'Alessandro. Marcelo D'Alessandro hoy implicado en un escándalo político, recordemos que ahora está suspendido, el jefe de la policía de la ciudad y de la justicia. Casualmente, el responsable político de los que recaudan hoy en la calle, miembro de la policía de la ciudad y de la justicia que encubre. Entonces pasamos de la represión al negocio. ¿Me explico, chicos? Sí, clarísimo, Omar. Y para cerrar la entrevista, ¿tienen pensado alguna acción de denuncia, una acción pública, quiero decir? Mira, Nicolás, ¿sabes qué pasa? Yo tengo la oportunidad de ser una persona pública y de tener una voz de los vendedores. Sí. Y ¿sabes qué pasa? Puse en palabras ante la consulta de los periodistas esta hipocresía del gobierno de la ciudad. ¿Me explico? ¿Sabes por qué, Nicolás y tu compañera? Porque hoy estamos en un año electoral. Y lamentablemente está el escándalo, Nicolás, sí, de este inmenso negocio, que en un año electoral Larreta muy posiblemente no puede ser jefe de gobierno, no sabemos si va a competir como presidente, y Cambiemos en la ciudad va a cambiar de un nuevo jefe de gobierno. Y no queremos ahora que se vuelva a hablar, ¿me explico?, de la mafia de los vendedores, porque está el escándalo que entre los vendedores nunca hay mafia. Lo que sí encontramos es que la verdadera mafia, como siempre ocurre, tiene que tener una pata estatal y una protección estatal. Hoy hay decenas de miles de vendedores, sí, que todos los días tienen que salir a ganarse el mango y se encuentran con un gobierno de la ciudad que tiene un intendente que tiene aspiraciones a nivel nacional, que utiliza la policía y la justicia para hacer un negocio millonario con los excluidos. Bien, Omar, agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo. Saludos a ambos y como siempre es a La Retaguardia y a vos, Nicolás, y tu compañera por llamar y, bueno, el interés. Un abrazo, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Omar Guaraz, de Vendedores Libres, relatando lo que ocurrió hace unos días en un violento desalojo a manteros.